Entonces tú, entro yo. Tú. Sí, no. No sabré cómo ver. Ya me había asustado de que me voy a olvidar este plan. No, sí, pero... Creo que la pinche vieja. Ayer iba, había una presentación de un libro ahí en... Pero a las 11 de la mañana, ¿no? No, no, una de... ahí en la casa del Iteso. Ah. Uno de cine. Y dije, ah, güey, iba a estar chido. Pero estaba Fava. Y iba a estar Fava como presentadora. Y dije, no, ¿y para qué? ¿El libro de qué? ¿De cine? De cortometrajes. Ah, qué razón. Yo creo que iban a estar bien con estos fotos. No, ¿son de aquí? Pues yo creo que sí. Yo no chequeé nada de lo que te mandé. No te pueden ir. Lo de Zapopan me dio hueva porque primero no lo entendí. Según yo era... el trabajo cultural y es la cultura del trabajo. Vaya, además son 77 páginas. No, o sea, pero te empiezas a ver, yo no le pude hacer zoom, no hay dónde. Ah. Así yo lo sé. Sí, es cierto, doctor, te Robles Peña. ¿Este Robles? Peña. Sí, por eso te digo, yo estaba leyendo y dije, ah, voy leyendo todo. Héctor, doctor, y yo dije, qué pedo. De tu nombre para que cambie tu realidad. Digo tu mente. De tu nombre. Ay, está escuchando. ¿Se ve bien, doble? Lo tenía abierto la. La ventana con la que se escuchó. A ver si nos regalan un disco, amigos, no van a presentarlo. Al cultural. Bueno, pues estamos en vivo nuevamente, esta segunda emisión del podcast de Kyle. Estamos muy felices, después de 2 semanas de no haber grabado, estamos otra vez con ustedes. Y bueno, pues yo soy Raúl Armenta y a mi lado está... Octavio Covarrubias, buenos días. Por su culpa empezamos tarde, pero pues ya no, estamos... No, demasiado por mi culpa. Bueno, eso dice él, pues vamos... Disculpa a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pero aquí no queremos hacer mala fama. Entonces, pues, ya estamos aquí, gracias a Dios. Y, bueno, pues, ¿qué...? ¿Hiciste algo cultural esta semana, Octavio? Algo cultural... No. Aprendí algo. Creo que cuenta. Bueno, sí. El reporteo siempre es cultura. Bueno, pues más bien voy a que si fuiste a algún evento cultural. Ah, no, no, no. No, ¿cómo crees? Yo, fíjate que el día de... el miércoles, una chavita de moral distraída nos escribió... Ah. No, nos mandó un link ahí que porque si queríamos, que si no queríamos. Y pues dije, pues voy a entrar, pues. Estaba chido, pues. Y pues dije, pues a ver cuándo me lanzo. Pero pues todavía no tengo la moral tan distraída. Y yo también, ayer fíjate que fui a la presentación de un libro de Octavio Paz. Uh-huh. Bueno, el libro no es de Octavio Paz, es un análisis sobre su obra. Y bien interesante también, fíjate, no, el viejito, el señor Jackson. ¿Gustavo Paz? Octavio, hijo. Gustavo. Ah, Gustavo. Sí, estoy escribiendo Gustavo, ni porque es mi tocayo, de hecho. Octavio Paz, no, el autor de este libro es Jacques Tafoya, Tafoy. Ajá. Pues un viejito ya que ha de tener como 80 años, ya no ni puede hablar. Pero se nota una sabiduría en su cara. Como hacen todos los viejitos. Pero esta parte como que cae bien, como que lo ves y dices, ay, cosita hermosa, así. Ah, nunca he dicho eso con ningún viejito, pero bueno. ¿Ni con tus abuelos? No. Bueno, pues no queda... No tendría por qué. Pues, bueno, a lo mejor... Pues estar pero... bonitos, pues. No son bonitos tus abuelos, no te dan ganas así como de abrazarlos, agarrarle veces... los cachetes. No, se no son perros. Bueno, son cositas... Bueno, el viejito estaba lindo, pues. Es a lo que voy. Ok. Como Santa. A Santa sí me gustaría apretar los cachetes. Bueno, pero pues es que con esos cachetones... Uy, hasta sonó el burro. Ay, no, no. Y te digo, muy interesante la plática. Tenemos un ejemplar para ustedes. Se lo... Cuando lleguemos a los 900 likes, o sea, en unos 41 likes... Nada. Pues, falta ya nada. Sí, es... Este fin de semana esperamos poder regalárselo. También tenemos una revista de Cuarto Oscuro que tiene en portada Pedro Valtierra. Tenemos un libro sobre ovnis, todavía lo tenemos, no hemos querido regalarlo. Como ya saben, yo lo quiero leer. Tenemos, ¿qué más tenemos? Ah, sí, México en la mira, el escrutinio internacional en México. Íbamos, este sábado íbamos a entregar el disco de King Smith. Pero pues no se concretó, sigue pendiente, ya está regalado, pero luego les avisamos bien porque o la chava que se lo vamos a regalar no está o yo no puedo, cosas así, pero todo se regala, no ha sí, salido eso, pero... Todo se va, lamentablemente a veces no podemos empatar horarios para ir a darles los regalos, pero nada de lo que nos regalan nos lo quedamos nosotros, ¿eh? Sí, esto, obviamente no. Esto va también para los patrocinadores tan amables que nos regalan cosas. Sí. Y pues eso fue lo único que hice cultural esta semana. Estuve muy ocupado reporteando, haciéndola de pseudo periodista. Los dos, creo. Sí. De hecho, yo por eso llegué tarde, no es mi excusa, pero yo por eso llegué tarde. Pero ya la siguiente semana, si todo sale conforme a lo planeado, ya va a haber un poquito más. Sí. Ahorita les platicaremos de esto, ¿verdad? De hecho. Entonces, empecemos el martes o el lunes empieza... El festival Mo. Estoy leyendo, según yo, que empieza el 23. El 23, ¿qué día es, hijo? Eso es el detalle. Pero el miércoles es 25, así es que... No sé, ya no entendí. No, pues ni yo entendí qué dijiste, pero si empieza el 23, eso es el lunes. Mira, aquí dice 24, ah, no es cierto, entonces empieza el martes. Del 24 al domingo 29. Ah, entonces empieza el martes. El Mo. Festival Monitor Digital, que tiene como sede el Café Benito del Arba, Laboratorio de Arte Variedades. Ya fuimos el año pasado, ¿qué te pareció a ti el año pasado, Octavio? La verdad yo me quedé sorprendido. Había una cosa, o sea, entrabas como donde daban las conferencias, que es un salón un tanto cuanto abandonado, parece. Muy bien cuidado, hasta eso, el Arba está como esa parte de... Solo pero bien cuidado. La biblioteca está súper padre. Tuvimos oportunidad de entrevistar a Erasmo Rodríguez. Ándale. Que es un animador con plastilina de aquí de Guadalajara. Hace cortos con plastilina. De Guadalajara. De plastilina es de Guadalajara. El chango es de otro lugar. ¿Sí? No, es broma. Es que sonó como que dijiste que es un hace muñecos de plastilina de Guadalajara. Ah, no. O sea, hace sus cortos con plastilina. No sé de dónde traiga la plastilina, pero sí es de Guadalajara. Y la verdad, muy interesante cosas que nos dijo Reveladora sobre... Por ejemplo, a mí me quedó muy marcado sobre El Chavo, o Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Que él lo hace ver como el villano que ha hundido a México en esta comedia tan barata que tenemos, según él. Digo, a mí El Chavo no me cae mal. Digo, ya está viejito de mal. No, a mí me cae muy bien, fíjate. Todavía me río con sus chistes. De repente es tan padre tener humor blanco, porque luego es todo como La Rosa de Guadalupe o cosas así, ¿no? Pero eso no es humor, hijo, eso... No, pero o sea, es humor, es lo extraño. Quieren hacerlo seriedísimo. Bueno, y... Sí, a mí también me sorprendió el festival, la verdad. Yo creo que fuimos por una tarea, ¿no? Empezó siendo una tarea y luego regresamos. En ese entonces yo todavía no trabajaba. Y 3 o 4 días más. Está bastante padre porque es todo... El contexto es audiovisual. Está muy padre porque el lugar donde está como que invita a eso, las conferencias están muy bien dirigidas. De repente te aburren, pero es, o sea, todo depende en base a gustos. Pero, por ejemplo, hay como un museo interactivo, súper bien montado. La vez pasada había como una orquesta, grabaron a 20 personas diciendo vocales. Tú apretabas un teclado y la gente solo empezaba a abrir la boca y tú veías cómo abría la boca y se reflejaba en una pantalla. Podías tocar el piano, pero con voces de personas. Son cosas como muy subjetivas, extrañas. Y había unos que nunca entendí, solo prendían y apagaban y eran como unos resortes que se llenaban de aire. Pues es arte de instalación. Digo, pues cada quien con sus gustos. Pero sí, coincido con lo que dice. La verdad está bien chido el festival. Festival. La entrada es gratis a todos los eventos, incluso a los talleres, que ahorita les diremos cuáles son así como los más interesantes. Hay conciertos, hay proyecciones de cine y hay conferencias. Todo esto es gratis en el LARVA, Laboratorio de Artes y Variedades, que está en ¿qué? Juárez y Ocampo, si no me equivoco. ¿Y es Ocampo? Pues sí, pues por ahí, pues no somos muy buenos con las direcciones, pero hay si en van, el centro, pues. Si van en el tren, está entre... Sí, entre Juárez y Ocampo, aquí está. Ah, bueno, claro. Sí, Juárez y Ocampo. Se pueden bajar si es en el tren. En la línea 2 se bajan ya sea en Juárez o en Plaza Universidad. De Juárez bajan yendo hacia la Calzada de Independencia, y de Plaza Universidad tienen que subir yendo hacia Federalismo. Está entre esas dos estaciones, ahí está Juárez y Ocampo. Se ve grande, es un edificio también que se ve... No sé, siempre lo he visto que parece abandonado, pero creo que es el estilo del árbol. Sí, es un poco ahí. Si ven el edificio abandonado, ahí es. Digo, no está descuidado, no queremos decir que está abandonado porque parece descuidado. De hecho, está muy bien cuidado, les digo, su biblioteca está padre. Y está muy bien armada, ¿no? Está así como esa, la típica imagen que tenemos de la biblioteca, de ir y a leer nomás y a no hablar, ¿verdad? Exacto. Eso está chido también. Bueno, yo a lo que quiero ir para de estas actividades que tiene, o que me gustaría ir, o que me interesaría ir, hay un taller de videojuegos, que será el jueves 26 de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Hay que inscribirse. Es gratis, como les dije. ¿Cómo abordar una escena animada? Yo creo que también está interesante. Eso es el viernes 27, del mismo horario, de 11 a 2. Curso de arte contemporáneo. Está interesante, fíjate. Ese sí lo voy a anotar. Ese es el mismo viernes 27 a las de 4 a 7 de la tarde. Y creo que de los talleres es todo. Sin embargo, hay charlas con expertos que también son muy interesantes. De hecho, hay una de lenguaje cinematográfico con Nelson Fernández. Ah, no sé si... yo también quería ir a esa, ya la iba a decir. Ay, perdón. No, pues está bien. Para la próxima nos sincronizamos un poquito más. No, de hecho, está bien porque... Digo, todo depende también de ustedes, pueden escoger sus actividades en base a sus gustos. Nosotros somos periodistas y tenemos un poco de... preparación. Pues todo eso, o intereses, más que nada. El lenguaje cinematográfico con Nelson Fernández. Toda la gente que viene obviamente es experta en su materia. Bueno, no sé, yo ahorita googleé Nelson Fernández y dice biólogo marino. Sí, pero es que también luego de repente es gente que no es tan conocida por Google, pero sí... Por los ilustres. Que se llaman, y que los miles de personas que se llaman igual alrededor del mundo. Sí, antes no te pusieron como opción Mandela, pero después de Nelson. Y bueno, entonces va a estar, esa conferencia es el miércoles 25, de 4 a 4.50. Ajá, o de 5 a 5.50. No, más bien es la misma. La misma, pero continúa. ¿Hay receso? Sí, hay un... De 4.50 a 5 hay un receso. Bueno, también es importante que, o sea, puedan comprar papas. La otra vez yo estaba comiendo, según yo. Sí, fuimos, sí. No alcanzamos a llegar a comer y comimos. De hecho, creo que era hamburguesas de una marca mundialmente reconocida. Yo uno de los días que fuimos comí atún. Se apestó todo el salón. Toda la gente volteaba a vernos como de quién huele atún. Y pues nosotros decíamos, pues esa chava, pues órale, un poquito más de higiene, ¿no? ¿Qué más? El viernes 27, ay, se me perdió. Bueno, yo antes, el jueves 26, también otra conferencia de cómo se hacen los dibujos animados. Está impartida por Arturo Gómez. Es igual de 4 a 4.50. La mayoría de las conferencias son ahí en el ARMA. Sí, todas son en el ARMA. Y están... Les decimos, según yo, si van a ser en donde mismo, que es el único espacio que yo he visto que tienen para conferencias, entran al ARMA, hay unas escaleras al fondo. Y suben. Suben y suben, ¿no? Son dos pisos. Suben. Si se cansan, se paran a descansar. Siguen subiendo. Pero hay forma de... O sea, todo está bien señalizado. Si no entran y ahí en el barecito les preguntan dónde son las conferencias. Ah, porque hay un café. Y ellos les dicen. O si no, hay gente que está de voluntaria en este tipo de festivales y obviamente les dice por dónde llegar. ¿Sabes también que está interesante para el jueves 26? Uh-huh. El making of The Nine. Esta película que fue producida por Guillermo del Toro. Uh-huh. Que pues a mí no me gustó mucho, pero... No pues, sé por qué a mí no me interesó demasiado. Pero siempre se agradece, pues sobre todo pues a los que están en este rollo del cine y la animación. Siempre se agradece ir a ver qué está sucediendo, ¿no? Cómo se hacen estas cosas. Sí, de hecho. Viernes 27. Nada. Yo para mí nada. Tú... El viernes 27 yo tengo la música electrónica y va a haber un performance de un DJ. Va a estar a cargo de Yuri González y nomás, Pincho Torres. Esa es la como la conferencia. Sí, es la conferencia, después, ajá. Ya después hay una... Si hay conciertos, ahorita les decimos. Todo está, sí, porque todo está como separado. Igual es de 4 a 4.50. Y de 5 a 5.50. Sábado 28. Algo que sí se me hace chido, muy interesante. Los spots en Cannes 2011 y 2012. Me imagino que los van a estar pasando a diestra y siniestra, pero... Intermitente, sí, de hecho. Pero pues va a estar chido. A mí del sábado 28, yo tengo los movimientos sociales web, que es como un hitazo últimamente. O bueno, para mí, a mí me gusta bastante. Sí. Y va a estar a cargo de Gustavo Acosta, igual de 5.50, todo ahí en el Larva. Y el domingo 29, para, así como para los que estén en la vía recreativa y quieran pues, sentarse a descansar y ver algo, va a estar un documental, El Impacto del Cine Digital, a las 12:30 y termina a las 2. Y bueno, todo ese día va a estar muy interesante. A las 4 hay una plática también sobre fotografía artística. Y después a las 5, arte aplicado al diseño. Aparte de eso del impacto del cine digital, está padre porque hablan como con directores reconocidos. Está James Cameron, David Lynch, George Lucas. Obviamente esta es la proyección del documental, ¿eh? No van a estar ellos ahí. No, sí, por favor, no vayan a hacer un caos en la ciudad por llegar. Sí, es... Yo creo, me imagino, si es documental, es de cómo trabajan ellos, cómo le han hecho para ser los monstruos que son, aparte del dinero que tienen, pues. No, creo que hablen de su dinero. Los monstruos cinematográficos. Cinematográficamente hablando. ¿Mastográficos? Cinematográficamente. Sí, mastografía no es. Oh, suena como el gusto también. No, la mastografía es los que detectan el cáncer. Pues sí, pues, pero pues también de pronto lo dices así como sin contexto y utilizas una mastografía, pues qué onda, compa. No, manches. Bueno, conciertos, performance y mapping en el Foro Largo también. Eso ya no es donde dan las pláticas, eso es abajo. Son todos a las 8 de la noche. A mí el que me interesa más y que por desgracia no voy a poder ir y que ya no lo encuentro. Ay, ya no está. Me lo quitaron. Era uno de Parásito 5000. Creo que iba a estar el jueves. Me lo quitaron, déjame checar. Pues mientras, yo les voy diciendo, mientras Raúl busca eso, también como les decíamos, había, hay piezas audiovisuales de artistas. Esto es sobre todo por la parte de Ocampo, porque nosotros el primer año que fuimos, que fue el año pasado, llegamos y veíamos muchas cosas desde arriba, porque el Arba tiene como, no sé, es un edificio bastante extraño, pero bastante llamativo a la vez. Donde estábamos en la conferencia se veía una parte de abajo y veíamos gente y nosotros decíamos, ¿cómo entran? Quisimos buscar y nunca encontramos. Regresamos al siguiente día, ya veíamos que desde ahí señalado entrada por Ocampo. Por Ocampo hay otra entrada para el Arba, sobre todo la parte de esto donde montan los artistas audiovisuales sus piezas. Hay exposiciones como los 687 días en martes, que es una pieza interactiva. Va a estar solo sábado y el domingo, va a estar por ahí por la entrada que les decimos, por la entrada de Ocampo. También va a haber un pasillo sonoro, ese va a estar durante todo el mod, que es de Melo Montoya y Santa María. Va a haber un columpio, todos son nombres como extraños, ocuparíamos todos verlos, no solo ustedes, también nosotros, para ver si en verdad son, tienen concordancia con el nombre. Esa la va a montar Chris Jordan. Va a haber pasarela audiovisual de Cecilia 40 y Armando Barragán. También va a haber un arenero interactivo. Va a haber varias cosas, son 8 piezas por lo menos audiovisuales que van a estar dentro de ese espacio. Es como el auditorio, se podría decir, del Arba, porque atrás hay muchas gradas. Según yo nunca he visto que lo use. Me imagino que sí, si no, no estuviera ahí. Mira, ya lo encontré. ¿Qué? Jueves a las 8 de la noche. No sé por qué no sale en el flyer. Pero bueno, jueves a las 8 de la noche va a estar Parásito, que es una banda conformada por Jorge González, Daniel Núñez y Fabricio de la Mora. Y bueno, se llama 5000 porque ya ha habido 1000, 2000, 3000 y 4000. Obviamente. Y no ha habido 6000, por eso se quedaron en el 5. Exactamente, pero ya que se desintegren, pues a lo mejor logran un 6000, ¿no? Es música bien experimental esa que de pronto dices... ¡Ay! De la catalogada por mucha gente como extraña. Que ni es música, de pronto son más así como ruiditos raros que... Para los que han usado alguna droga ilegal. Yo no me lo han contado. que si te pones bien loco con la pura música que si dices... ¡Ay, güey, pinche trip que me di! Está chido, yo lo he escuchado. Consciente. Y se me hace chido, se me hace algo muy interesante. Igual de todos modos, si no saben más o menos como de qué se va a tratar y antes de que se echen su vuelta o lo que quieran, pueden checar en la página de monitordigital.com.mx. Ahí viene todo el programa, vienen tanto el festival, las ediciones pasadas. Nosotros fuimos a la del 2012, fue el año pasado. Tienen haciéndolo ya varios años, por lo menos desde el 2008. Ahí viene una sección donde vienen todos los artistas. Malamente. Está bien. Viene la foto. ¡Uy, chiquito! Vienen de todos y viene como su biografía o lo que han hecho y de qué se va a tratar su obra, más o menos. El año pasado, por lo menos, Chica, ¿te acuerdas del robot que vimos? Que no sabíamos qué era. Ah, sí. Ah, pues ella lo hizo. Justamente. Y no sabía hasta que me dijiste... Que el que no sabíamos qué era. Ah, ese. Pero sí. Pues el año pasado ella montó una que era un robot de cartón. Solo se proyectaban cosas encima de él. Y pues así. O sea, son cosas como bastante experimentales. Siempre es bueno igual conocer cualquier cosa. No, y digo, yo la primera vez iba con flojera, como les digo. Y sí, salí muy sorprendido. Realmente son cosas que dices, no, ni me van a interesar, pero tan chidas, pues. Íbamos por tarea, de hecho, para entrevistar a alguien. Terminamos entrevistando a Eduardo Rodríguez. Erasmo, hijo. A todo el mundo le cambio el nombre. Gustavo Paz. Horacio. Es como venganza, ¿ves? Porque a mí me dicen Horacio. No me gusta Horacio. Ay, Horacio. Pero no, sí, bueno, vale mucho la pena que asistan. Entonces, no piensen que porque no les interesa no les va a gustar. De hecho, yo así también he encontrado muchísima música. De hecho, la música que les pusimos a la entrada creí que no me iba a gustar. Sí, está bastante coqueta, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, siempre que conoces algo nuevo, que estás buscando algo nuevo, es así. Digo, hasta Miley Cyrus, muchos no les gusta su música, los videos que hace, pero ahí tiene 1,000,000 de visitas. Es que el problema con Miley Cyrus es morbo, sí. A mí me gustaba antes de que empezara con este rollo. Rollo psicótico. Tan extraño como... Pues no sé qué. Ayer vi una parodia erótico. Muy buena. Ayer vi una parodia muy buena de unos chavos. Son puros hombres. A ellos sí se les ven los pezones, a diferencia de Miley Cyrus. Luego se los ponemos ahí en Kyle para que se rían un ratito. Está tal cual, pero él está en una bola de plástico o algo así. Y todo es caserísimo. Los chavos tocan bien. Y nos comentaron que a una chava le gustaron. Cada quien. Y, pues, ¿y si están chiquitos papás? Pues son, creo que son gringuillos, algo así. Pues si son gringos, entonces. Ay, sí. Papás. Y bueno, creo que por mi parte es todo del mod. No sé si tú tengas algo que agregar para el... No, pues todo lo que le decimos son en base a nuestros gustos y lo que creemos que les puede resultar más interesante. Porque luego hay proyecciones de películas que nunca van a llegar a México si no es por esos festivales y de gente extraña. Así experimental. Es. No extraña, experimental. Entonces, pues dense una vuelta, como les digo, es gratis. No pierden nada con ir. Pierden, si acaso, el miedo a ir a esas actividades. O conocen gente, porque de repente está padre. La vez pasada nosotros éramos como del ITESO. Sí, éramos muchas personas del ITESO. Ajá. Y luego encontramos a mucha gente del CAP, porque según yo ellos son los que... Sí, son como los organizadores. Organizadores o quien fomenta ese tipo de cosas. Y está padre porque pues empiezas a conocer... posible gente con la que trabajes en un futuro, si es que eres del área audiovisual. Si no, empiezas a conocer y a distinguir, por ejemplo, cuando ves una película, cómo está hecha, vas entendiendo de ese tipo de cosas, al simple hecho de verla nada más. Eso ya no me gustó, ya no puedo disfrutar el cine de la misma manera. Pero está padre, ¿no? Ya también con esta clase que tenemos de investigación, de la comunicación y la cultura, que nos ponen a analizar productos informativos, ya nada lo puedo disfrutar porque ya le empiezo a verlo malito, así que en esto se equivocó, que esto no iba así. De hecho, sí es muy así, pero de todo se aprende, creo. Oye, y también pues empieza la 29 Semana Estatal de la Cultura Laboral. Y, ay, jole. Les soy sinceros, a mí casi eso no me interesó, digo, para todo hay gente. Pero... No, estamos viendo ahorita si sí, el programa son 77 páginas de actividades. Pero la mayoría son como... Yo lo que vi, a lo mucho poco que vi, es superación personal. Es como sí. Cómo poner tu empresa, qué tienes que hacer, todo ese tipo de cosas y la verdad, pues... cada quien, pues... Se los ponemos, pues... Sabemos que... Porque les puede interesar... Pero fíjate que, ay, sí son muchas actividades y también todas son gratuitas. Me gustó una que, por el nombre por lo menos, que se llama Vendedores Perros, por lo menos. Está abierta al público en general. Tienen que estar inscritos. Ahorita les decimos bien en dónde. Sí, para todos hay que inscribirse, les pasamos el link. Ahí pueden ver bien dónde inscribirse. Mejor, y ya ahí ustedes escogen a lo que quieren ir. Esa que les digo va a estar el 24 de septiembre. Desde las 9 hasta las 2 de la tarde va a estar el instructor, es Oscar Guadalupe. Bueno, Guadalupe es para hombre, para mujer, ¿verdad? Oscar Guadalupe García Guzmán. Ahorita les pasamos el link porque sí son bastantes páginas de... Oye, pero si hay cosas muy... O sea, que nos pueden servir, por ejemplo, hay uno que dice mecánica básica del automóvil. Pues está bien para los que... Yo por ejemplo, yo no sé... Si se me llegara a parar el automóvil en la calle, no sabría qué hacer. Bueno, es que yo no tengo automóvil, desde ahí está el problema, creo. Hay básico intensivo de inglés. Para todas aquellas personas que no saben inglés. Redacción y ortografía. Uy, eso está bien, ¿eh? Redacción y ortografía del 23 al 27 de septiembre, de 9 a 1. Lástima que no podemos... Y va a haber, lo importante de esto es que va a haber como laboral en todos los aspectos, porque hay, lo toman el laboral como desde las amas de casa, va a haber cocina con espiritualidad, unas cosas que, no sé, pueden ir ustedes o que vaya su mamá, algo así, a ver qué tan santos les salen los platillos, pienso, no sé. ¿no? Y están como abarcando todos los espacios, porque por ejemplo hay una conferencia de sexualidad en personas con discapacidad, cosas que no sé por qué le pondrían solamente laboral, sería más como integral de mi parte, porque están tocando varias partes y están como agarrando varias áreas, por ejemplo, discapacidad, gente de mecánica, inglés, cocina. Van a venir chefs reconocidos. Gordon Ramsay no creo que venga, la verdad. Pero pues, ¿qué te gusta? ¿Un YOLO? Me gusta un chef Oropesa. No, el chef Oropesa me da asco. ¿Por qué? Tiene demasiados pelos para ser chef. Por lo menos no es mujer, pues. Imagínate que fuera eso mujer con tanto pelo. Por los pelos. Sí, no, es, ay, no, es no, no, no, hijo, no, aquí sí, no promovemos el machismo. Aclara, por favor. Hay exposiciones de gente que teje también. Encontré uno que dice uso adecuado del vapor. O sea, hay muchísimas cosas que puedes, sí, de hecho. Que tú dices, no, pues no, pero que a otra gente sí le puede interesar. Hay uno que dice Windows en internet. ¿Para qué quieres que sirva el vapor? No sé, la verdad. Te estaría mintiendo si te dijera que sí sé. Hay cosas que para la mayoría de los jóvenes se nos hacen muy básicas, pero sabemos que nuestros papás no están muchos familiarizados con eso. Por ejemplo, hay una que es el internet y el correo electrónico. Aparte hay diferentes sedes. ¿Lo organiza principalmente el gobierno de Zapopan, según yo? Sí, es del gobierno de Zapopan, pero tienen diferentes sedes. Incluso en Guadalajara, por ejemplo, estoy viendo este que les digo de internet y correo electrónico, está el CKT 15. Lo pueden ubicar ahí alrededor de CUSEI, en Ciudad Universitaria de aquí de Guadalajara. Está en Corregidora 445, en la Colonia Olímpica. Ahí vienen las inscripciones, les decimos, ahorita les pasamos el link para que vean. Hay no solo inglés, hay también francés. Hay niveles intermedios, básicos, desarrollados, por ejemplo, Excel. Todos programas como que muchos ya sabemos manejar, otros no demasiado. Va a haber una super cerca de mi casa. Ahorita estoy viendo, voy a ir, creo. Pues ve. A repostería. Postería. Me imparte Silvia Sandoval. También tengo que escribir. Inglés virtual. Chocolatería. Integridad empresarial. ¿Ves? Sí, hay muchísimas cosas muy interesantes. Aparte, está pensado sobre todo para la población en general, pero para acercarlo a colonias que no muy fácil tienen ese tipo de talleres y mucho menos gratis. Por ejemplo, está por toda la ciudad, por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí. Creo que ya me está resultando interesante. Retiro lo dicho. No, y tienen tienen cosas también bien interesantes. Tienen... Va a haber una conferencia sobre la reforma laboral, sobre todo dirigido para estudiantes y trabajadores. Que la reforma laboral, si tienes a alguien trabajando, sea lo que sea, te debe de interesar, porque obviamente te va a pegar, o nos va a pegar a todos. Sí, esto es algo, pues, básico. Sí. Entonces, ahorita les pasamos el link y anímense y vean. El secuestro en México, hay una conferencia también. Está bastante amplio. Redes sociales en las empresas, modelos de negocios. Va a haber un montón de cosas. Llevo 61 páginas y son 528 actividades hasta ahorita. Imagínate. Aparte está dirigido, como les digo, público en general. Aquí viene, según ellos, cómo está catalogado. Pero si ustedes lo entienden, por ejemplo, hay uno que dice solo estudiantes de posgrado. Si lo entienden y si pueden ir a eso, no hay problema. No creo que les pidan el comprobante que sean de posgrado. O sea. No, y además es muy importante asistir por lo mismo de que si no asistimos ya no nos van a hacer esta clase de actividades. De hecho. Pues al final, esta es una buena parte de las cosas en las que se van nuestros impuestos. Pues hay que aprovecharlas, pues. De hecho, mi abuelo me ha dicho, mientras el gobierno regale algo, aprovéchalo porque no es regalado. Exactamente, exactamente, tal cual. Mira, ya llegué por fin a la página 77. Son 710 actividades a lo largo de semana y media. De hecho, incluso hasta empresas están participando en esto. Por ejemplo, Cemex, ahí en Gobernador Curiel. También está el grupo de Chocolate Ibarra, el que está por Plaza del Sol, Mariano Otero. Va a haber también en el Hotel Río. O sea, va a haber un montón de cosas en un montón de lugares y tienen, si se quieren ir de un lado a otro, si tienen algún espacio, si dicen, pues ¿a dónde lleva a mis chiquillos? Pues a hacer pasteles, vámonos a hacer pasteles. Es importante que se inscriban en todos. Estar inscribido cada antes. Uno tiene, depende de la sede, ¿Se puede inscribir por correo electrónico? ¿Vienen todos los correos electrónicos ya especificados ahí? Está bastante... Incluso... ¿En dónde es? Colonia Aviones, en Arandas. Ah. Hasta Arandas, o sea, está padre que lo organice, no el gobierno estatal, sino uno municipal como el que es Zapopan. Está bastante, bastante padre. Y de todos modos, nosotros les vamos recordando los días, dónde se pueden inscribir. Les pasamos el link completo para que si se pueden inscribir desde antes, si no, días antes nosotros les estamos recordando las cosas que creemos les pueden funcionar. Sí, también díganos qué les interesa para no estarles más subiendo ahí info. Exacto. Son 710 eventos, no... No, obviamente no vamos a poder subirles todos. Demasiado, pero sí... Pues chequenlos, pues, como les decimos, ahí están pronto los... Y son talleres como muy básicos, ¿no? Básicos sí. Y generales, porque, por ejemplo, hay cosas que... Cocina, repostería, corte y confección, corte de cabello, mecánica... Lenguas, programas para computación, formas de manejar una computadora, o sea, conferencias en general de cómo está México, qué es lo que puede pasar con reformas, o sea, temas como muy actuales que es necesario que todos sepamos un poquito de todo. Cultura general, básicamente. Se llama cultura laboral. De hecho, yo ahorita les estaba subiendo a Raúl el link. Sí, lo estoy subiendo. Son 4 días de actividades y más de 700. Pues para mí se me hace un muy buen... Bastante bueno. Muy buen apoyo por parte del gobierno. Y como ayer subimos una publicación, no es que andemos promoviendo al gobierno, simplemente, pues si hay cosas que se están haciendo bien, hay que reconocerlas, ¿no? Sí, aparte, luego de repente el gobierno no haya la forma de llegar a nosotros, o a todos nosotros, porque también... Salía carito pues promocionar 700 y tantas actividades en tele. Y pues no, medios como nosotros, qué mejor que podamos ayudar a hacer que este llegue más hacia nosotros. Talleres igual de psicología, les digo, de todas las ramas hay. En economía, movilidad, trabajo, previsión social, cultura. Sí, hay que aprovecharlos. Y pues yo, bueno, ya les subimos el link, yo creo que ya aceptaron de que estemos hablando de esto. Sí, pero vayan. Oye, una actividad que me gustó mucho, la gratiferia. Va a estar el sábado y el domingo, de 4 de la tarde a las 9 de la noche, en Plaza Caudillos. Según yo, es ahí entre el MAS y el Palacio de Gobierno de Zapopan, donde está el Águila. Según yo, es ahí. Búsquenlo, porque yo por lo menos no conozco el centro de Zapopan. Y, bueno... Van, llevan lo que no ocupen o no lleven nada, tampoco es obligatorio, y lo que les parezca que puede servirles lo agarran. Es gratis todo. Entonces, sí, mira, ya estoy viendo la foto de la ubicación, si es ahí. Ya lo confirmó. Entonces, se me hizo bien interesante esta idea de las cosas gratis. Algo también igual y como cultura general, muchos sabemos, estamos viendo por las noticias, gente damnificada alrededor de todo el país, incluso aquí en el estado. Estén atentos de cómo podemos ayudar todos. Hay centros de acopio en universidades, en televisoras, en radiodifusoras, el mismo gobierno, DIF, secretarías. Hay que estar al pendiente si podemos ayudar con un kilo de frijol, con pañales. Hoy en la mañana estaba escuchando, hace falta bastante pañales. Hace falta pasta de dientes, papel higiénico, sobre todo cosas de aseo personal. Si podemos ayudar, pues esa invitación de nuestra parte, qué mejor. Y precisamente ahí en la gratiferia va a haber un centro de acopio también, pues para que aprovechen, apoyen y pues también se llevan algo que a lo mejor les pueda servir. A lo mejor no encuentran nada, pero dicen, ah, mira, esto a lo mejor le va a servir a esto. Le hablas, oye, está esto aquí en tal lugar, pues cáile, ¿no? Pues. ¿Qué mejor manera de decirlo? Kylie, de hecho. Otra cosa, hoy se estrena la película de Eugenio Derbez. Bueno, ayer se fue el estreno. Si tienen oportunidad de verla, estaría padre porque pues es cine de un mexicano. ¿Fue hecha en México? ¿Sabes si fue hecha en México? Creo que... Déjame ver, ahorita te... Tengo la duda de eso. En sí es un mexicano. Ahorita, según esto, está forrado de billetes porque en Estados Unidos abarrotó los cines. Porque últimamente él su figura ha sido como muy representativa de los mexicanos y del talento que hay, porque es bastante talentoso. Después de la serie que protagonizó al lado de Rob Schneider. ¿Sí es Rob Schneider? Sí. Rob, de hecho se llama la serie. Sí, mira, la... Sí, es mexicana, me parece. La película esta. Pues la historia va de un padre que tiene una hija, vive un tiempo separado de ella, por lo menos desde que nace hasta la edad de 2-3 años. Después la mamá de buenas a primera llega y le deja a la niña ahí. Hasta como los 12 años, él obviamente cambia su forma de vida, que era un como locochón. Cambia su forma de vida para educar a una niña, de la cual poco se acordaba. Y resulta que luego la mamá viene porque se la quiere quitar. De eso parte la película, de cómo un padre empieza a querer a su hija y luego le dicen que tiene que dejar de quererla porque su mamá se la deja y se la quiere llevar otra vez. Está bastante padre porque es cómica, es dramática y está muy bien llevada. Por lo menos es la crítica que hasta ahorita la gente que la ha llevado, que la ha visto, ha tenido sobre ella. Se estrenó ayer fue la premiere, pero a partir de hoy ya está en todas las carteleras. Pueden consultar el cine que mejor les convenga, que mejor les guste. Solo hay como 3 opciones, creo, en realidad. O pueden verla también por internet. Pues digo, apoyemos el talento mexicano, pero pues también hay mucha gente que no puede, que no tiene los recursos para ir al cine. Pues de hecho. Entonces pues también el chiste es verla, pues, ¿no? Sí, apoyarlo de cualquier forma que sea. Verlo, sobre todo. Con el simple hecho de verlo, el artista lo agradece porque están tomando en cuenta su trabajo. Un trabajo que por lo menos Eugenio Derbez le costó 10 años en la realización, no en la, grabación, pero sí en el desarrollo de la idea, en conseguir el apoyo para poder grabarla. Por lo menos le costó 10 años de vida y ha juntado bastante dinerito. Oye, ya vámonos un poquito más rápido, ya es la media. Sí. Hoy hay Cineclub en la Alianza Francesa. Amigos, la película Amigos. Bastante buena. Si no han tenido oportunidad de verla, véanla. Es muy, muy recomendable. A las 8 de la noche en el Centro López Cotilla, que es López Cotilla, una cuadra antes de Tolsa. Uh-huh. O sea, a las 8 de la noche la entrada es libre. Es una película, bueno, a mí me encantó. Sí, a mí también me gustó bastante. Sobre todo la música, la historia, cómo va conducido por la música, está bastante interesante. La obra Un Grito Silencioso, no la he visto, pero me han dicho que está muy buena. Tengo una amiga que actúa ahí, entonces vayan a ver. No acepta cualquier trabajo. Es a las 8:30 en el SICA, que es se me fue. ¿Qué? José María Vigil, esquina número 2272, esquina con Américas. Y para todos los amigos de Kyle tenemos un 5-2-1, llegan los primeros 5 personas que lleguen, dicen, oye, vengo de Kyle, y te tienen que aplicar tu 2-1. Esas, y si no se la aplican, nos avisan para nosotros aplicárselas a ellos. Hoy se inaugura una exposición, Demasiado Humano, en Homero 45, así se llama la galería. Es una exposición colectiva, está interesante ir, yo conozco a varios de los artistas, están chidos. Pero está todavía más interesante porque hay tequila gratis, hasta el brindis de cortesía. Repetimos, en la mayoría de esos eventos siempre hay tequila o cerveza o algo así. No es que sean borrachos los artistas ni la gente que vaya, pero es como un aliciente o una forma de atraparnos. A nosotros nos atraparon por eso. A mí me atrapó, yo ya no puedo dejar de ir por lo menos a una excursión a la semana. Sí, está súper chido. Aparte siempre hay buen ambiente, está todo seguro, cómodo. Repito, no, conoces gente nueva. Y conoces gente bien chida. Entonces, bastante interesante. Y bueno, te digo, yo ya conozco varios, o sea, de los artistas, están muy bien. Entonces vayan, no es arte sangrón, no es arte conceptual que no vayan a entender. Uh-huh. Pintura. Mañana, Circo Candela presenta su disco en el Toquín Prefestival, en el Tianguis Cultural, a las 11 de la mañana. Si no están crudos, si se pueden levantar, levántense, vale la pena. Ahorita, para cerrar la emisión, vamos a poner otra canción suya. Que es con lo mismo que empezamos. El Tianguis Cultural también, no lo olviden, de repente nosotros lo ponemos, está padre si quieres. Casi siempre hay conciertos, ¿no? También. Siempre hay conciertos, siempre hay como rituales de gente que adora a los elementos. Está interesante conocer todo ese tipo, hay lugar para esquiar, escatos. ¿Esquiar? ¿Esquiar? ¿Dije esquiar? Ah, ok, no, escatos más bien. Es que dijiste para esquiar, para escatos. No, para escatos. está fácil de llegar, pues ahí se ve yo enfrente del Agua Azul. Por toda la calzada puedes tomar el macrobús y te bajas justo en la estación del Agua Azul. Si vienes en el tren, en la línea 1, te bajas en Washington y caminas yendo hacia la calzada de Independencia. Hay varias formas de llegar, está muy céntrico. Está cerca de Niños Héroes también. ¿Y es gratis? Siempre, siempre es gratis. Hay papas, hay ropa, hay juguetes, eso hay videojuegos. Es gratis, no, eso no es gratis. Porque pues es un tianguis que se mantiene de eso. Pero pueden encontrar cosas que les pueden agradar. Depende de gustos también. Ah, y muy seguramente vamos a estar para... Precisamente van a presentar su nuevo disco Mundo Pasajero. A ver, pues a ver si nos regalan un disquito para regalárselo nosotros a ustedes. Un comercial y un tip también sobre el tianguis cultural. El tejuino que venden enfrente de las florerías es el mejor que pueden encontrar en el tianguis cultural. Está ahí enfrente de la calzada. Si mañana vamos, no le subimos una foto de dónde es el tejuino. El tejuino. Me imagino que está todos los días, ¿no? Sí, todos los sábados está ahí. Bien. Es el... Yo he probado, creo que 3 o 4 personas venden tejuino, pero ese es el mejor para mí. Y las papas que están ahí a un ladito, las papas locas también. Soy bien tragón. Los martes de 7 a 9 y media en Manuel M. Diegues, esto es en la colonia Santa Tere. Hay clases de música, pero lo interesante es que son gratis. Son, bueno, aportación voluntaria. O lo cambias por algo que ya no te sirve y que creas que le puede servir a alguien más, vas, lo cambias y te dan tu clase. O no necesitas pagar, también es parte de la comunidad que se está armando en varias colonias de Guadalajara. No he tenido la suerte de ir, pero muchas personas me han dicho que está muy bien. Sobre todo en Santa Teresa, este movimiento que están haciendo para recuperar el barrio, para recuperar lo tradicional, es parte de eso. Es un barrio unido, que como ellos se catalogan. Están haciendo bastantes movimientos, sobre todo para... Porque muchos... Santa Tere últimamente ha agarrado una mala fama. Yo una vez fui caminando, se me hizo a mí normal cualquier parte de la ciudad. Pero llegué a donde iba y me dijeron, nunca te vengas así. Y es como, pues porque no pasa nada, a mí no me pasó nada. Dicen que está inseguro, pero la misma gente de ahí es la que está haciendo esto para rescatar el barrio, para que vean que no está inseguro, para que vean que pueden ir. El mercado es muy conocido por su mercado. Y bueno, las clases son de violín, viola, guitarra, piano, canto. Hay introducción al mariachi tradicional, al son jarocho y al solfeo. Pues, pues también hay para todos. También si hay algún maestro que quiera ir, vayan. Esto es en Manuel M. Diegues, número 632, entre Hospital y Francisco Zarco. Igual los pueden buscar ellos en Facebook como Cooperativo Cultural Santa Tere. Así es. Los pueden encontrar ahí y ahí va a venir obviamente toda la información. Y mucho más detallada, pues. Sí. Y yo por último, ¿qué quiero hacer esta semana? El siguiente jueves hay otra inauguración de exposición padrísima. Alcohol gratis. en la Galería 323, Teatro Estudio. El jueves 26 de septiembre a las 8:30. Van a inaugurar una arte instalación. No tengo idea de qué es esto, pero va a haber alcohol. Se llama Objeto al Centro e Inmersión. Son como 2 exposiciones. Una es Objeto al Centro y la otra es Inmersión. Entonces, pues ahí se los dejo. Está interesante. No sé tú, que ya hablé mucho. ¿Tú qué quieres hacer, Octavio? Pues, cosas que se aproximan. Una, hay gente que creo que no necesariamente tendría que recordarles. Pero ya viene el estreno de la película Dragon Ball Z. Sé que la gente que tiene, que lo quiere ver indefinidamente, lo está esperando eso. O sea, no es necesario que ya se lo recuerde. Pero a quien no, pues si les gusta el anime o algo así, estaría padre. Otras dos, por lo menos antes de 15 días ya va a empezar la Expo Guadalajara, la Expo Ganadera, las fiestas de octubre. Las fiestas de octubre. Vienen, los dos están apostando este año con bastante artistas de renombre. Algunos que les puedo decir de la Expo, vienen los Tigres del Norte, para la gente que quiera ir a verlos. Esos tienen costo, obviamente pueden consultarlos en las páginas, ya sea de cada uno de los organizadores de esos eventos. Y yo, por lo menos, los conciertos que estoy esperando de las fiestas de octubre es una REC, Jesse Joy también viene, Ina no me gusta, pero pues a quien quiera. Cosas... Samu. También este, ¿cómo se llama el de aventura? Romeo Santos, Prince Royce, Los auténticos decadentes creo que vienen. Pues casi todos los que vienen están, realmente, están bastante buenos. A mí los que no me interesan son los que son de banda, porque no me gusta la banda. Todos los demás están muy chidos. ¿Quién sabe cómo nos vaya después a la hora de...? Porque están bastante caritos. ¿Quién sabe cómo le harían para pagar? Bueno, pues uno que ya va, luego nos enteraremos. Uno que va de prensa y que es gratis, pues. Luego nos enteraremos. Algo que tenemos, es momento de presumir. Vamos a poder cubrir la FIL para ustedes. Ya podemos cubrir la FIL. Sí, ya nos aceptaron por lo menos la... Ya nos dieron acreditación, afortunadamente, para estarles cubriendo, traerles entrevistas con gente que presente libros. Vamos a hacer todo lo posible por conseguir libros. Esperemos que no sea difícil, o por lo menos separadores de libros. Digo, algo es algo. Sí, algo interesante, pues, que los anime a leer. Digo, eso está hasta noviembre, la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Cachito y cachito. Pero pues de una vez hay que adelantarles para que sepan que de nuestra parte van a tener cobertura de la FIL. Sí, para que se vayan... Para que se vayan... Alistando. Alistando, perdón. Estaba en esto del mixer. pues yo por mi parte es todo. Sí, ya también. Les deseamos que tengan buen fin. Esperemos que ya llueva con más moderación. Que es que el chiste es que llueva en la noche, porque a mí, o sea, en la noche que caiga el tormentón y que destruya la ciudad mientras todos están dormidos y no hay problema, pues. Destruir la ciudad en un sentido metafórico, no. No, literal. No casas ni nada. Es que mira, si no, todo, casas no. Si a todos la va a destruir, va a tirar casas. Pues que las tire en la noche, pues uno que si te vas a morir, pues te duermes dormidito ni te das cuenta, pues. Eso en el caso de que vaya a suceder, pues no estoy deseando que suceda. Sí, ojalá y no suceda. Pero pues bueno, si ya saben, es fin de semana, si toman no manejen, si hay que van a manejar, no tomen. Si tienen relaciones, tienen relaciones, no hay problema, pero cuídense. Pórtense, en cualquier sentido. Pórtense mal, pero cuídense mucho. Demasiado. Los queremos, nunca cambien, valen mil. Hagan tarea, si tienen tarea. No, tarea no. Bueno, no hagan tarea. El fin de semana no, ya a partir de lunes hacen tarea, pero el fin de semana... Pero es que luego se desvelan haciendo tarea. No, pues que se... Pues más, sí, sienten más la juventud, se duermen en clase, se les acumula más la tarea. No, cállate, no. Eso me pasa a mí. Bueno, pues con esto lo dejamos. Esta es la canción La Verdad, de Circo Candela, que viene en su disco que presentarán mañana, Mundo Pasajero. Y pues, ¿algo más? No, adiós. Cuídense. ¡Vámonos! Ay, güey. Hablé mucho. Hablamos. No manches, ya es que la otra vez duramos una hora. Ajá. Y dijimos, no, nomás este porque es el primero. Y nos chingamos casi una hora, 53 minutos. Pero está padre.